A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Entre tanta orquesta de tango que nos va llegando desde el extranjero, no queremos dejar de lado a las voces triunfadoras de Buenos Aires, que se han venido ganando los aplausos y los premios en la ciudad del Obelisco y otros lugares en los últimos años. Hoy queremos mostrar y recordar registros de la actriz y cantante Soledad Villamil, presentada ya en otros programas de Neotango. Recordémoslas en este gran tango, que es una verdadera pintura de la pampa, de José González Castillo en la letra y música de Cátulo Castillo, padre e hijo. El siguiente tango, El Aguacero. Como si fuera renegando del destino de trenzar leguas y leguas sobre la triste extensión, va la carreta rechinando en el camino que parece abrirse al paso de su blanco cascarón. Cuando chilla la osamenta, señal viene tormenta, un soplo fresco va rizando los potreros y hacen bulla los horneros anunciando el chaparrón. Y la pampa es un verde pañuelo colgado del cielo, tendido en el sol. Como a veces se muestra la vida sin sombras ni heridas, sin pena ni amor. El viento de la cañada trae gusto a tierra mojada, y en el canto del viejo boyero parece el pampero soplar su dolor. Se ha desatado de repente la tormenta y es la lluvia una cortina tendida en la inmensidad, mientras los bueyes en la senda polvorienta dan soplidos de contento como con ganas de andar. Bien aiga el canto del telo que saluda la aguacero. Ya no es tan triste la tristeza del camino, y en el vértigo el boyero siente ganas de cantar. Langanay, viejo buey, lomo vero, callado parcero de un mismo penar, igual yugo nos ata el camino, cansado destino de andar y de andar. ¿A dónde irás, buey overo, que no te siga el boyero? Y la pampa es un verde pañuelo colgado del cielo que quiso llorar. Las mayores premiaciones que ha recibido Soledad Villamil en su calidad de actriz de teatro y televisión y cine han sido el gran aporte al éxito de este cantante, siendo su primer éxito su participación en la obra

necesito verte. Sé que volverás mañana con la cruz de tu dolor. Necesito verte. Aún resuenan los aplausos allá en Estados Unidos. El 2010, cuando la película argentina El milagro de tus ojos logra un Oscar como la mejor película latina, y Soledad Villamil, que tiene un papel protagónico en dicha cinta, logra otro Oscar como la mejor actriz, película que aún se mantiene en cartelera, en cines y en la pantalla chica. Ahora Soledad nos trae este tango de la cancionista Mercedes Simone, Pero yo sé. Llegando la noche, recién te levantas y sales ufano a buscar un vehén. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu regia vaqué. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un payá. De regios programas tenés a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que metido vivís penando un querer, que querés hallar olvido cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando la farra dejas, sentís el pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar. Con tanta aventura, con toda tu andanza, llevaste tu vida tan solo al placer. Con todo el dinero que siempre has tenido, todos tus caprichos lograste vencer. Pensar que ese brillo que fácil ostentas, no sabe la gente que es puro disfraz. Tu orgullo de necio muy bien los engaña, no quieres que nadie lo sepa jamás. Pero yo sé que metido vivís penando un querer que querés hallar olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando la farra dejas, sentís el pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar. Y en este CD Soledad agrega otra canción del repertorio internacional. Esta vez es una canción española de gran éxito allá por los años 40, de Rafael de León, Miguel Quiroga y Salvador Valverde, Ojos Verdes. Y apoyada en el quicio de la Mansevilla, miraba encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. Serrana, me das candela y yo te dije, che, ven y tómala en mis labios, que yo fuego te daré. Bajaste del caballo, viniste hacia mí y fueron dos verdes luceros de mayo tus ojos para mí. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Ojos verdes, verdes con brillo de espada, que están clavaditos en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol, lucero ni luna, no hay más que dos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como la albahaca. Desde el cuarto despertar el día y sonar el alba en la torre la vela. Dejaste mis brazos cuando amanecía y en mi boca un gusto de menta y canela. Y serrana, para un vestido yo te quiero regalar. Dije, estás cumplido, no me tienes que dar nada. Subiste al caballo, te fuiste de mí y nunca otra noche tan bella de mayo he vuelto a vivir. Ojos verdes, verdes como verde y el verde, verde. limón. Volvamos al tango en la voz de Soledad Villamil. Pero antes, recordemos los premios que ha recibido Soledad en su carrera tanto como actriz y cantante. Premio Goya, el 2010. Antes, el 2000, el Cóndor de Plata. El 2001, Premio Conex. El 2011, Premio Clarín. En 1999 y 2000, Premio Clarín. El 2008 y 2009, Premio Carlos Gardel. Escuchemos ahora en la voz de esta cantante un tango que viene de los años 30, que lo llevó al disco Carlitos Gardel, de Charlo en la música y letra de Luis César Amadoris, Rencor. Vamos a despedir a Soledad Villamil, la actriz y cantante más premiada de Buenos Aires, cuando nos entrega un tango de dos músicos estelares en este ritmo, música y letra de Miguel Caló y Osmar Maderna. ¿Qué te importa que te llore? Déjame mentir que que volverás con el ayer de nuestros sueños. Déjame esperarte nada más, ya que comprendo que esperar es un pedazo de recuerdo. Sé que este dolor es el dolor de comprender que no puede ser esa esperanza que me ahoga. Déjame llorar, siempre llorar, y recordarte y esperar y comprender que no vendrás. ¿Qué te importa que te llore? ¿Qué te importa que me mienta? Si ha quedado roto mi castillo del ayer, déjame hacer un dios con sus pedazos. ¿Qué te importa lo que sufro? ¿Qué te importa lo que lloro? Si no puede ser aquel ayer de la ilusión, déjame así llorando nuestro amor. Yo te esperé sin comprender por qué razón te has alejado y no volviste. Mucho te esperé, fatal dolor de consumir la soledad en el calor de lo que fuiste. Debes indicarme qué camino continuar, ya que es imposible que se junten nuestras vidas. Déjame llorar, siempre llorar. No ves que ya ni sé qué hablar, ni qué pedir, ni qué esperar. ¿Qué te importa que te llore? ¿Qué te importa que me mienta? Si ha quedado roto mi castillo del ayer, déjame hacer un dios con sus pedazos. ¿Qué te importa lo que sufro? ¿Qué te importa lo que lloro? Si no puede ser aquel ayer de la ilusión, déjame así llorando nuestro amor. Estamos muy gratos, como siempre, el haber contado con su compañía a este programa. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.